un conductor se le sentó en el pescante. Falta que al gobernador vela y también me lo espante. Un guapo salió a buscarlo por las termas de Río Hondo. Al otro día lo hallaron disparando por Guaycondo. Ay, juna con el petiso que no respeta las canas. Si es que no lo meten preso, seguirá siendo macanas. Véngase, Rodritita. Ay, señor. La mujer tiene mellizos. Uno se parece al padre y el otro igual al mestizo. Mestizo famoso. Viuditas y solteronas ya no cierran las ventanas. Deseando estar la visita de algún mestizo fantasma. Peludo y chueco, narigudo y cabezón, pero que nadie le oculte a los hermanos Simón. Ay, juna con el petiso que no meta las canas. Si es que no lo meten preso, seguirá siendo macanas.